Incorpora los días viernes una columna que tiene que ver con la vida sana. Teníamos a un compañero anteriormente que nos acompañaba en este tipo de columnas, pero ahora vamos a incorporar a otros compañeros, en este caso de cooperativas. La idea es poder contar cómo se trabaja desde una cooperativa de trabajo y sobre todo de una experiencia tan innovadora como es Cooperativa La Dovera, que es una cooperativa que trabaja básicamente en el gourmet, podríamos llamarlo de alguna manera. Noticias con mate. El noticiero comunitario y alternativo de Radio Voces, porque sin voz no hay voces. Why do birds suddenly appear every time you are near? Bueno, bienvenida entonces a este viernes de Radio Voces a Cooperativa Dovera. Hola, buen día Romina y buen día para toda la gente que nos está escuchando. Un saludo, un abrazo grande. Y bueno, contar un poquito lo que estamos haciendo de nuestra cooperativa y cómo hemos encarado este proyecto, y cómo lo vamos resolviendo en el día a día, cómo vamos implementando toda esta cuestión de la gastronomía a nuestra dieta diaria. Mercedes Ayub no se presentó, la vamos a presentar. No es Cooperativa La Dovera, sí, es una parte de Cooperativa La Dovera, es Merce. Además está a cargo de la cocina específicamente, sos quien daba las recetas y que tiene el toque, nos decían los chicos. Ah, no, Merce es la bueno, que bueno, más o menos receta, algo así. En realidad en la cooperativa somos 10, ¿no? Pero los que cocinamos somos dos personas, los que hemos estudiado cocina, pero no solamente por haber estudiado cocina que cocinamos, sino porque fue como un descubrimiento y como una búsqueda personal de cada uno de los integrantes de la cooperativa. Por eso fue que nos juntamos. Y surgió así, de juntadas de amigos, siempre con... Dale. Otra cosa que ocurre cuando estás en un taller de electromecánica. Ya estamos reacostumbradas nosotros. Nos acaba de saltar una térmica, le explicamos al público. No sabemos si se escucha, pero suele saltar una térmica detrás nuestro y es porque estamos compartiendo el espacio con compañeros que trabajan en otra cooperativa de electromecánica en este caso. Y nos asustó la entrevistada. Era la cuestión en un principio de juntarnos entre varios amigos y siempre tirarnos una onda con la cuestión de la comida. No solo de cocinar cosas ricas, sino cosas que cada uno en su vida cotidiana iba buscando por su lado, una cuestión de cambiar. Ajá. De cambiar la forma de alimentarse y sabiendo, y porque ahora es una información tan común en todos lados que uno puede acceder, que cambiando la alimentación te cambia todo en la vida, ¿no? Uh-huh. Como que la alimentación es básica y eso lo entendimos entre todos y cada uno por su lado y después nos juntamos a la cooperativa. Bien, ahí hablando de la comida, siempre la comida tiene, además de esto que mencionas de los amigos, también la comida tiene como esa ese gustito, podríamos decir, que ayuda a, digo, cuando uno piensa en no nos juntemos con los amigos, siempre pensado, te vas a comer una pizza, te haces un asadito, te cocinas, como que la comida invita a esa cuestión de los vínculos, si se quiere. Exactamente. O por lo menos a mí me pasa. Exactamente, no sé. Siempre que nos juntamos a comer algo, aunque sea algo picás, pero sí, siempre sí. El tema de la comida. Claro, nosotros como que fuimos un poquito más profundo, solamente uh-huh. de juntarse a comer un asadito, ya que dentro de entre nosotros hay mucha gente que es vegetariana. Ajá, ajá. Entonces, puede ser de verdura. Claro, un asado de verdura. Claro. Exactamente. Son muy ricos, además. Sí, de una. Y aparte si le agregás otro poquito de cosas, si le das un toquecito que vos misma vas buscando, como que cambia la onda. Es tirarle una onda a todo lo que uno hace. Sí, sí. Y bueno, también surgió también un poco de la necesidad de ir viendo que nosotros modificábamos la forma de comer y otra gente también modificaba su forma de comer. Y sobre todo esto de dejar de comer carne. No es que seamos pro vegetarianismo. Ajá. Es lo que cada uno apuntó en su vida. Respetamos dentro de la cooperativa, hay mucha gente que come carne y nos respetamos todos. Claro. Pero incluimos, siempre que nos juntamos a comer, incluimos todos. De todos. Comida para vegetarianos, gente que come carne, gente que es vegana. Entonces, tratar de hacer un ensamble de todas esas cosas es porque surgió esto de la cooperativa. Buenísimo. Bueno, y con esta experiencia entonces, a nosotros nos pareció muy rica, valga la amplitud de la palabra para esta columna, y nos interesaba que nos puedan recomendar algunas cositas todos los viernes de qué preparar. Por ahí se puede pensar para este mismo viernes o para el fin de semana, algunas recomendaciones, algunas propuestas de cosas para cambiar, reemplazar, no sé, por ejemplo, la sal, por qué tipo de cosas que nos puedan ayudar, ese tipo de recomendaciones que ustedes desde esa experiencia con la cooperativa nos pueden dar, y te dejo la columna para que te explayes. Bueno, en esto de ir cambiando la alimentación en la vida, también uno tiene que ir aprendiendo otras cosas, ¿no? Empezar a investigar, buscar información, qué es lo bueno, qué es lo que te mejora la calidad de vida. Pero también somos conscientes de que el cambio de alimentación implica también un costo económico. Implica una modificación también en la plata cotidiana que uno gasta en la comida, ¿no? Porque es más barato comer de una manera que ya veníamos acostumbrados a comer cosas industrializadas que comer. Pero si lo vas modificando todos los días, después te das cuenta que no. Por ejemplo, con el tema de la sal y del azúcar. Todos sabemos que el azúcar de por sí es malísima, que el azúcar acidifica el cuerpo y es campo para el cáncer, para que se desarrolle el cáncer. Entonces, por ejemplo, ir dejando el azúcar de a poco y reemplazarlo por cosas que la stevia, por ejemplo. La stevia, que es tan común, que todo el mundo la usa, la miel, sabemos que es más cara la miel, que una familia que tiene 5 hijos no le puede dar miel a todos. Pero sí, ir incorporando de a poquito. No se trata de hacer un gran salto de un día para otro. Y con el tema de la sal, también. Yo en casa, por ejemplo, preparo aceites con saborizados. Que se trata de agarrar el aceite común que vos usás en la casa y meterle condimentos adentro. Entonces ya le das, ya podés ir sacando un poco la sal y agregando, por ejemplo, un aceitito, apio. Que compraron una bolsita, el apio viene en las bolsitas que da el INTA, ¿ah? Donde vos podés plantar apio, las semillitas, claro, en una maceta, y por ejemplo, cuando tenés el apio, lo cortás, lo dejás secar y lo usás como saborizante en la comida, en el arroz. Entonces ahí de a poquito ir incorporando otras cosas y va sacando lo que sabemos que hace mal. Y bueno, por ejemplo, también el hecho de utilizar las verduras que están de estación. En la verdulería vos, o en el supermercado, vos encontrás cosas que son congeladas o que están maduradas de forma artificial. Y eso no. Nosotros tratamos de ir dejando todas esas cosas. El puré de tomate que es tan común para hacer una pizza, bueno, picamos tomate, nos tomamos el trabajito de picar el tomate natural, de tratar de comprarlo en la feria, que es donde lo conseguís más barato. Así ya que escucho el tema del tomate, se me viene el tema de la cebolla que estuvo esta semana. Estuvo entre nuestra agenda de noticias por el costo que tenía la cebolla. Si nos tenés una receta para suplantar la cebolla, bueno, la idea que tuve fue que vi, yo por ejemplo compro las cosas para la cocina y todo en la feria del productor, sí. Exactamente, y yo vi que el repollo estaba muy barato a comparación de la cebolla, entonces empecé a implementar un poco más de repollo y sacando cebolla. Ajá. Al punto que, ajá, bueno, mirá, prácticamente ahora las bases de todo, viste, cuando vos haces una salsa, sí, haces una base. Sí. Picás un ajito, el morrón. Una tarta también. Claro. Picás, sí. Y, por ejemplo, el repollo picado bien finito con con ajo pasa por cebolla perfectamente. Buenísimo. Y aparte, esa, el repollo lo que hace también es cambiar el pH de la sangre. ¿Eh? ¿Y eso es bueno? Y eso es buenísimo. Ajá. Porque al cambiar el pH del cuerpo, llevarlo a un pH más neutro, hace que muchas enfermedades que la gente tiene comúnmente se vayan desapareciendo. Mm. En lugar de acidificar el cuerpo, lo vamos haciendo como más más neutro. Ah, mira, muy interesante. Buenísimo. Siga usted. Bueno, eso, yo ahora, así como lo hice medio rápido, no traje recetas, pero ya para el viernes que viene sí voy a ir trayendo recetas. Lo tomamos como una presentación. De una, entonces de exactamente, columna. Una presentación nomás de la columnita que vamos a hacer los viernes por la mañana. Bueno, pero bastantes datos muy interesantes, la verdad, muchísimas gracias. No, yo estuve incorporando, así como dato esto que vos decís, que uno de a poquito como va incorporando cositas. Claro. Costumbres. Costumbres, así que he incorporado, y que no es tan cara. La stevia, por ejemplo, no es tan cara. No, para nada. Notado que no es tan cara. Y si uno empieza a sacar, por ejemplo, de 4 cucharadas que le ponías antes al té, empezás a ponerle 3, 2, y después con un sobrecito de stevia resolvés todo. El cuerpo se te va acostumbrando. Yo ahora con un sobre de stevia me condimento mi vaso de té. Exactamente. Yo con media cucharita de miel. Claro. Entonces a mí un kilo de miel me dura. Dura un montón. Claro, yo soy sola, que consumo miel, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me dura un montón. Claro, sí, sí. Aparte, por eso un dato. Dejo un chiquitito. Sí. Otro que incorporé es la sal Himalaya. La sal del Himalaya. Es más suave, mucho más suave que la sal que nosotros usamos. No tiene sodio, me decía. No tiene sodio, exactamente. Que es la parte como más... O la sal marina. O la sal marina, también. La sal marina. En esos casos sí es un poquito más caro. Es un poquito más, pero es mucho más... La sal marina es muchísimo más fuerte que la sal común. Sí, entonces lo que vos gastás en una sal común, usando menos de la sal marina, es exactamente lo mismo. Exacto. Y volvemos a la misma recomendación anterior, que bajando las proporciones de a poquito, no de un día para el otro, que cambies, vas acostumbrando y no sé. También que va acompañado, los que creemos que las enfermedades que manifiesta el cuerpo van acompañadas también del cambio de alimentación, para poder ir dejando todas esas cosas y dejando las medicaciones, dejando la pastillita. Va acompañado también de toda la cuestión emotiva. Claro. ¿No? Parte emocional. Con la salud del cuerpo, con la comida, está muy relacionado. Ajá, mira. Entonces también eso es de lo que vamos a ir también hablando. Bien. De las emociones, de las comidas. Yo estuve en San Marcos en el encuentro de mujeres en el año 2013. Estamos en 2015, sí. En el año 2013, que fue en el que estuvo la abuela Margarita. Y en uno de los tantos talleres que se hizo, uno era sobre, las plantas medicinales. Práctica, una cuestión sumamente práctica para utilizar en la vida cotidiana. Y yo hice otro taller sobre cocina consciente. ¿Qué tipo de comidas o qué tipo de cocciones o qué cosas tenemos que comer según el estado anímico que tenemos? ¿Qué nos ayuda? Si estamos ansiosos y no meternos una pastilla para bajar todas las revoluciones, hacemos una sopita. Claro. Ya el hecho de parar todo y dedicarte a picar, a cortar, a poner la cabeza en otro lugar, ya te cambia el estado y te cambia la emoción. Uh-huh. También, entonces, vamos a hablar un poquito sobre emociones, sobre comidas, todo. Buenísimo. Lo que está esto relacionado. Buenísimo. Y un dato más de última cosita que yo incorporé a mi vida también, de esto de las comidas, y que es muy barato, es el café de Malta. Lo puede comprar suelto en cualquier casa. Pero no sabía. ¿Cómo café de Malta? Café de Malta. En realidad lo pedís como café de cereal y te ofrecen como distintos tipos de café, distintos cereales. Lo que tiene es que no tiene cafeína, por ejemplo, y te venden de a kilos y sale muy económico, no sé, 20 pesos el kilo, por ejemplo, y a comparación de un café cualquiera que lo compras en el supermercado. Y que quedas re loco con el café. Claro, y tiene esto de no tener cafeína, muy rico. Vos me lo estás diciendo, yo no lo conocía. Muy rico. Así, está bueno esto. Yo lo que estuve haciendo, sí, está buenísimo. Cambiar. Esto de... es un poco la conciencia que uno va creando. Uno busca información y dice, ¿qué haces con toda esa información que tenés? Sí, la tenés que compartir, la tenés que pasar, para que todo el mundo sepa, porque si no hay alguien que te en la vida te tira una puntita de algo, te pasa un tip, no la pescas nunca. Entonces está bueno esto, ¿viste? De compartir ideas, de decir, ah, mirá, yo descubrí tal cosa, yo tal otra. Yo estoy haciendo el café de higo. Ajá, mirá, que es riquísimo. Aparte lo podés hacer en la casa, cualquier persona que tenga una planta de higo, lo podés hacer, porque es molerlo. Nada más secar el higo en la planta y molerlo. Claro. Y es riquísimo y ya es dulce. Igual que el café de algarroba. Dulce natural, digamos. Exactamente. Y no necesitas el agregado de azúcar. Uh-huh. Porque los agregados de azúcar son malos para el cuerpo. Sí. Y aparte esta tendencia que tenemos siempre a estar metiéndonos cosas para adentro todo el tiempo. Cuando si parás la mano un segundo y te das cuenta que no tenés necesidad de estar todo el tiempo metiendo cosas para dentro del cuerpo y comiendo, sino que está bueno bajar el volumen también de la cantidad, o sea, el volumen que uno come, ¿no? Las proporciones. Bueno, algo así va a ser esta columna entonces, con esta información, con estas recomendaciones. Seguramente vamos a estar pidiendo a la gente que también los viernes haga sus recomendaciones por las redes sociales. Sí, todo el mundo que aporte algo. Para compartirlo, esto que decía recién Merce, o sea, si supe de algún secretito, compartirlo. Yo sé que Flavia Gacetúa, que la debes conocer sí, también, la Flavia, tiene una receta de un queso que no se hace con leche, digamos, o sea, un queso que es sin leche para usar lácteos, y hace un queso. Bueno, ya le vamos a preguntar. Sí, a ver también, Flavia, que aporte pero también, bueno, no ideas. Sé si estará escuchando, pero bueno, vamos a pedir a la gente así que aporte los viernes entonces algunas recetas y ¿cómo tips no? Para y yo desde comida. Acá voy a ir tirando también ideas y también un poco hablando de las cuestiones emocionales. Dale. En relación con la comida. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Cooperativa Voces. Muchas gracias a todos, un abrazo grande. Gracias, Romy. Nos despedimos nosotros, nos quedamos con Enredando las Mañanas, el programa de